Ayer ingresó en el Consejo Municipal un nuevo pedido de uno de los titulares de Rosario Bus, de la empresa del transporte urbano, de Agustín Bermúdez puntualmente, donde pide reconsiderar el tema de la tarifa del transporte, concretamente de aumentar la tarifa o bien aumentar los subsidios que esa empresa recibe. Y al mismo tiempo pidió una reunión con los diferentes presidentes de bloque del Consejo Municipal. Vamos a tomar contacto ahora con uno de los presidentes de bloque, con Manuel Ciuto, concejal del Partido Socialista. ¿Cómo le va, Manuel? Buenos días y gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, ahí veíamos que se ha pedido nuevamente una reunión a los concejales, ya se había hecho esto de parte del titular de Rosario Bus. ¿Se viene un nuevo aumento del boleto? ¿Se puede encontrar otra solución? ¿Qué respuesta se le pueden dar a esta situación que nuevamente se vuelve a generar? No, a ver, nosotros tenemos un déficit que la municipalidad viene sosteniendo, que es, desde el punto de vista del déficit, es histórico, porque ya hace 2 años atrás, cuando hicimos la última modificación de tarifa, la modificación no alcanzaba a cubrir el costo del boleto. A partir de ese momento y durante todos estos meses ha ido evolucionando y ha ido creciendo esa diferencia, ¿no es cierto? Es importante que la comunidad sepa que el municipio hace una inversión muy grande en sostener el sistema de transporte tal como está planteado. Lo que se plantea en este momento es que la diferencia ha llegado también al sistema de transporte, a la empresa privada, y es por eso que la empresa privada está planteando puntualmente la situación de desfasaje de ellos, y es por lo que ellos pidieron una reunión con parlamentaria que va a ser tenida en la próxima reunión de parlamentaria del jueves que viene. Bien, pero digo, imaginamos que habrá que escuchar la situación puntual de la empresa, y eso, más la valoración de la propia situación de desfasaje que tiene el municipio, hará que analicemos, tal como está el sistema de transporte, si requiere alguna modificación. Hasta el día de la fecha no está planteada en concreto ningún pedido expreso, ¿no? Y concreto. Bueno, pero si ante la postura o en esa reunión de la próxima semana se habla de dos opciones, digo, la posibilidad de aumentar los subsidios que se le da a la empresa o bien subir el precio del boleto que pagan los pasajeros, ¿hay margen, digo, como para aumentar los subsidios, para encontrar una solución alternativa al costo que paga el usuario? Los subsidios, la distribución de los subsidios está determinada por ordenanza y incrementar la distribución hacia la empresa privada significaría perjudicar aún más el déficit que tiene la parte pública. Sí. Así que nosotros esa salida o esa solución no la vemos como, como posible, porque lejos de resolver el problema estaría cargando más sobre el propio municipio el desfasaje que ya de por sí tenemos, ¿no es cierto? Ciuto, puntualmente, digamos, Bermúdez está pidiendo este incremento en las tarifas. Digo, ¿el mismo planteo se hace desde las empresas públicas o esto es una situación que plantea solamente el que tiene, digamos, una concesión privada, en este caso, del sistema de transporte público? No, la empresa, la parte pública, digamos, siempre la modificación de tarifa la solicita el propio Ejecutivo Municipal o la sugiere el propio Ejecutivo Municipal, o de lo contrario la tiene que proponer el propio Consejo. Hasta este momento no hemos tenido un pedido expreso del Ejecutivo de modificación de tarifa. Y a ciencia cierta tampoco sabemos, porque por lo menos en el caso de nuestro bloque no hemos tenido acceso a lo que va a plantear Bermúdez el jueves que viene. Así que tampoco sabemos qué es lo que plantea Bermúdez y de qué magnitud es, si lo que él va a plantear es una solicitud de aumento Claro, bueno, teniendo en cuenta que ya, digamos, hay un antecedente en este sentido, que es la carta que le envió al Consejo hace algunos meses atrás, justamente haciendo el mismo reclamo, que era un aumento puntualmente de tarifas. ¿Cómo se explica? No, pero él pide una reunión. Menciona que el tema, y además es público que el tema que lo preocupa es ese desfasaje, pero no hace un pedido expreso, ¿eh? No es que transmite que quiere una reunión para solicitar un aumento de determinado monto. Claro. Bueno, entonces cambio la pregunta y le pregunto si las empresas públicas también advierten ese desfasaje. ¿Cómo? Digo, si las empresas públicas también advierten que hay un desfasaje. Sí, ya le mencionaba al principio de la nota, el desfasaje es histórico porque ni siquiera cuando aumentamos la última vez fue para equilibrar las cuentas, sino para aminorar la diferencia existente entre el precio del boleto y el costo real. O sea, el municipio viene históricamente haciéndose cargo de una parte importante del sostenimiento del sistema de transporte. Tiene que ver también con una gran inversión que se ha hecho y que son todas estas unidades que se han incorporado, que son unidades de con toda la tecnología y que son todas unidades que se incorporan como nuevas y bajan el promedio de antigüedad de la flota de Rosario, tienen un costo importante que va, por supuesto, al costo definitivo del boleto, y eso es parte de lo que el municipio se está haciendo cargo, ¿no es cierto? Ciuto, finalmente, ¿hay grandes empresas o lugares que se han visto beneficiados, que manejan mucho dinero por la llegada de líneas de transporte, que, por ejemplo, el casino, por ejemplo, los shopping centers? Uno de los proyectos que estaba dando vuelta era poder subsanar este desfasaje de la tarifa cobrándole más drey, por ejemplo, al casino. ¿Se está pensando en algún proyecto para buscar salidas alternativas o ver si se puede cobrarle más impuesto al casino o a los shoppings, que también se ven beneficiados con las líneas del transporte? Bueno, eventualmente habrá que escuchar las propuestas. El casino ya tiene también un incremento, además de que ya de por sí tiene un drey especial, tiene también una tasa que hemos incorporado anteriormente sobre el ingreso. Tendremos que ver, siempre es analizable, ¿no es cierto?, pero hay que ver si está dentro de las posibilidades de seguir cargando sobre alguien en particular, ¿no? Bien. Ciuto, le agradecemos estos minutos con la radio, ¿eh? Ha sido muy amable. No, gracias a ustedes. Que tengan buen día, hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con el concejal Manuel Ciuto, que es concejal del Partido Socialista, que nos daba un panorama sobre la situación del transporte urbano de pasajeros y este pedido de reunión con los presidentes de todos los bloques que ha hecho Agustín Bermúdez.